domingo que yo estuve acá con ustedes, quedé en deuda con un sermón. En realidad, Patricia quedó en deuda. ¿Dónde está? Se escapó ahora. Ahí está. Pues yo dije, ella iba a predicar hoy, pero a la mañana me dijo que no. Y bueno, yo preparé algo sin urgencia. Por favor, si quieren leer conmigo, lectura del Evangelio según San Juan, el capítulo 4. Lectura del Evangelio según San Juan, el capítulo 4. Es el relato de un encuentro de Jesús con una mujer en la boca de un pozo, sería como un aljibe para nosotros. Y es en el mediodía, es en un lugar alejado de el lugar donde nació Jesús, pero también es alejado de Jerusalén, un lugar medio neutral, medio periférico, si se quiere. Y ahí está este encuentro, y hay una cantidad de cosas específicas que Jesús va a decir acá sobre las que yo quiero trabajar. Una se la va a decir a la mujer, otra se la va a decir a los apóstoles, y quiero trabajar sobre esto. El último domingo yo había predicado justo sobre ese cartelito que tenía hoy Silvia, que nos mostraba sobre Ageo, acerca de cuándo hacer qué en la vida, a qué dedicarnos en qué momento. Así que quiero trabajar sobre esto todavía hoy. Dice así, Evangelio según San Juan, capítulo 4, desde el versículo 19. Le dice la mujer: Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo, fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer?, comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes? Todavía faltan 4 meses para la cosecha. Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario, recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra, otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. En este texto yo encuentro que nos viene muy bien repensar nuestros tiempos. En las dos fracciones que hemos leído, el tema del tiempo es crucial. En el primero, porque la mujer le dice: me parece que vos sos profeta. Y por esa frase se anima a preguntar lo siguiente. Dice: si sos profeta, pero esa palabra profeta a mí me quedó pegando muy fuerte en el corazón. ¿Por qué este Jesús que está ahí pidiendo agua nada más en la boca de un pozo, a ella, por las cosas que le dijo previamente, le llega que es profeta? Dice, a un profeta se le puede preguntar cosas. Y yo pensé, a un sacerdote no. ¿Por qué? Porque los sacerdotes representaban la parte establecida de la religión. El sacerdote te dice lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo, todo el tiempo. Así que si vos le preguntás a un sacerdote, ¿dónde adorar? ¿Qué te va a decir el sacerdote? En Jerusalén, ya conoces la fecha, conoces los sacrificios, conoces todo como es la ley, vos conoces todo. ¿Qué estás preguntando? El profeta no. El profeta es un preguntón. Él es un preguntón. El profeta es un criticón. El profeta se levanta contra lo establecido y lo critica. Lo cuestiona, lo problematiza, diríamos en términos más actuales. Visibiliza. También. Saca a luz esas cosas que decís, che, pero esto... Por eso hoy Patricia nos leyó del profeta Isaías, un tipo reverenciable, que dice, ah, me tienen cansado con sus sacrificios. Harto estoy de sus fiestas, de su solemnidad, sus canciones no las soporto más. Eso dice el profeta. Dice, ¿quién les pidió que me traigan todo eso? Pero ¿cómo quién nos pidió? Si la ley está llena de todo lo que nos pedís. La ley dice que hay que traer un sacrificio de esto, hay que venir tales fechas, se hace de tal manera, lo hace el sacerdote con tal y tal rito puntualmente, hasta lo último está detallado. ¿Vos preguntás? Sí, no lo soporto más. Así que, mucho antes de Jesús, los profetas cuestionaban lo establecido. Lo repreguntaban, le encontraban la otra vuelta. Le buscaban el otro pelo al huevo y decían, no, ya sé yo que la ley dice eso, pero yo espero otra cosa de ustedes. ¿A vos te parece que yo necesito que me vengas a mí a traer un cabrito? Yo, que soy el dueño de toda la tierra, necesito que vos me traigas un cabrito. No, no entendiste nada. Entonces, a esa mentalidad es a la que se atreve justamente la mujer a decir, me parece que vos sos profeta. Decime, ¿dónde hay que adorar? ¿En Jerusalén o acá? Porque ustedes dicen allá, nosotros decimos acá. No, no, no, viva. Esto cambió. Llegó la hora, el momento en que no es ni allá ni es acá. Es cómo, no es dónde. Cambiemos la pregunta. Es cómo. A menos que se entienda eso, la religión es un bodrio. A menos que captemos eso, y si no, es el cómo. Es en espíritu y en verdad. Todo lo demás no es lo que yo espero. El Dios es espíritu. Y el que adora tiene que adorar en espíritu. Tiene que entregar su corazón, su pensamiento y encontrarse conmigo. Ese es el culto que se está esperando. ¡Epa! Eso sí que es un cambio. Evidentemente sobre esto quiero hablar en la asamblea. O sea, lo que el que lee entienda, decía, ¿no? O sea, la posibilidad de revisar nuestras maneras de culto, nuestro entendimiento de qué le agrada a Dios, quién es Dios, qué espera de mí y qué espero yo de Él, de qué manera vamos a encontrarlo. Así que no tiene que ver con tiempo. Llegó un tiempo distinto, dice Jesús. En el segundo párrafo también aparece el tema del tiempo. Ellos, los muchachos, estaban de shopping y le traen un poco de comida y dicen, come, come algo. Dice, muchachos, yo estoy en otra, en este momento estoy en otra. Ustedes dicen, pero yo digo, ustedes dicen, faltan 4 meses para la cosecha. Yo les digo, no, la cosecha es ahora. Otra vez el tiempo y el momento de decir, ¿qué vas a esperar? El sembrador y el cosechador se encuentran. Esto está tomado de una vieja también profecía de los grandes profetas que decían, pintando un tiempo de abundancia, decía, el cosechador y el sembrador se van a ir pisando los talones. Se van a ir trabajando, pisando los talones de la abundancia de lo que va a dar la tierra. le está diciendo, este es un momento especial para las cosas espirituales. Este es un momento en que otros sembraron. Ustedes tienen que recoger, pero ahora tienen que recoger. Uno se puede preguntar, ¿por qué la urgencia? Yo suelo decir, cuando alguien tiene un llamado, y por lo que fuera, por lo que haya ocurrido, por lo posterga, lo sigue postergando, yo digo, yo hasta 40 años aguanto bien. Es el tiempo que Moisés, después de su llamado, se fue al desierto y recién 40 años después se termina encontrando. Yo hasta 40 años también aguanto, después me empiezo a preocupar. Pero puede ser que uno entienda que la vida te da y te ofrece, te pide, te negocia tantas cosas, que entonces no hay tiempo para dedicarse a las cosas del Espíritu. Y acá el punto del momento es, ustedes dicen, yo digo otra cosa. ¿Hasta cuándo? Porque es que Dios está apurado. ¿Estará urgente Dios? No. Él es eterno. Los pasajeros somos nosotros. A mí se me escapa la vida. A mí se me escapa la fuerza. A mí se me escapa el tiempo de producir. A mí se me escapa el tiempo de volcarme, de dedicarme. Palabra hermosa, Dedicarse. A mí, porque yo soy el mortal. Este mismo Isaías, que no leyó Patricia, más adelante dice, consuelen al pueblo, díganle que ya está todo en paz. Dice, ¿pero qué les digo? Decirles que se van a morir. Digo, ah, vos me mataste. ¿Cómo le voy a decir? Eso no consuela a nadie. Sí, decirles que son tan permanentes como una florcita del campo. Que hoy está y mañana pasó. Decirles eso, que les va a traer un gran consuelo. Me están cargando. Decirles, porque así se van a dar cuenta, que tienen que aprender a vivir estos días. A entregar estos días. A vivir estos años. A entregar estas fuerzas. A ofrecer estos pensamientos, estas posibilidades. Ese es el punto. Que tiene que ver mucho justo con esto, con dedicar. Y a veces nos queda a nosotros, alguien preguntaba, ¿por qué tenemos allá atrás el busto del viejo en mí? ¿No? Y bueno, uno tiene sus superhéroes por aquí y por allá. Claro. Y en general cuando lo ponemos en esa categoría de que te pongan en el mármol o en el bronce, el tipo se mueve, si sabe que lo tenemos ahí, se mueve, nos mata a todos. Pero es porque gente que sirvió de una manera tan especial que uno los pone en un lugar único. Casi allá más arriba. Y en realidad, la tarea nuestra es unirnos a su laburo. Eso es lo que dice Jesús. El que sembró y el que cosecha son la misma cosa. ¿Vos querés sentirte en mí? Ponete a laburar. ¿Querés sentirte parte de aquellos sembradores? Ponete a cosechar. Nosotros disfrutamos de cosas que otros hicieron. Nosotros no construimos este templo, tal cual, pero venimos y lo ocupamos, está bien, para eso fue hecho. Otros sembraron, nosotros cosechamos, bien, tenemos que estar dispuestos a sembrar lo que no cosechemos. ¿Está bien? Es un cambio acá, de mente y de corazón. Uno tiene que estar dispuesto a mirar a futuro, a abrirse, a ser generoso en lo que planifica, más allá del rédito de cualquier especie de reto que yo pudiera tener en este instante de mi vida. Eso es lo que está pidiendo Jesús. Háganse cosechadores de lo que otros sembraron y también piensen para adelante de sembrar lo que nunca cosechen. Creo que por acá va la vida. Creo que por acá va la entrega y, ¿por qué no?, el disfrute. Cuando uno es jovencito, uno lucha por su libertad y la ama. Y pelea por ella para conseguirla y vivirla. Uno ama su libertad. Cuando uno es grande, lucha por la libertad de los otros. Bueno, eso es ser grande. Donde sos capaz entonces de entregar la tuya para que otros sean libres. Entonces sos grande. Entonces captaste de qué se trataba la vida. En esto estamos. Por último, me gusta Pensá que esto está desarrollado en un pueblo de afuera. No se dice esto en Jerusalén. No se dice en todo el principio a los grandes sabios del momento. Es una charla con una mujer en la boca de un pozo. Es la charla después con unos muchachos que no entienden nada de su misión y que están pensando solo en comer y solo en ir al súper a comprar lo que hace falta para la comida. Y la evangelización la hace una mujer que estaba ahí al lado del pozo y va y le habla a todo el pueblo y dice, venga, venga, porque acá hay algo que vale la pena, chicos. Y los apóstoles estaban en otro, pero en otro canal. Es maravilloso esto. Entonces, me gusta esa espontaneidad de lo que sucede. Yo no soy definitivamente un gran planificador, pero me gusta que eso sucede ahí y de esa manera. Así que busquemos nosotros juntos al Señor para que algo de todo este profeta Jesús, que es capaz de reubicarnos en tiempo y en espacio, y puede ser capaz de agarrar nuestra agenda y alterarla, y tomarla, y agarrar la ofrenda es poner la agenda en la bolsa, no poner el dinero en la bolsa, es poner la agenda en la bolsa. O sea, ¿de qué manera uno va a entregar sus tiempos a lo que Dios está haciendo? Oramos. Te damos muchas gracias, Señor, por Cristo Jesús, que vino a hablar en la boca de un pozo, a movernos el piso, a pedirnos a nosotros de beber, y es capaz de tomar la agenda, el reloj, el calendario grande y consagrarnos de nuevo. Ayúdanos, danos un corazón generoso. Enseñarnos, como decían los salmos, de tal manera a contar nuestros días que le traigamos al corazón sabiduría. Por Cristo Jesús, así rogamos. Amén.